Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Saludos a Abby Ayala. 7 años y medio más de cárcel le esperan al expresidente y dictador Alberto Fujimori. Fujimori fue juzgado por el pago ilegal de 15 millones de dólares a su ex asesor Vladimiro Montesinos. Recordemos que en abril de este año a Fujimori se le impuso 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. Así comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER se solidariza con nuestros compañeros y compañeras de Radio Progreso en Honduras. Nuestras 8 radios en todo el territorio guatemalteco reciben la información sobre los abusos que comete el gobierno golpista de Roberto Micheletti a través de la señal satelital de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. Radio Progreso, el pueblo de Guatemala, está con ustedes. Y la justicia cumple su papel en Perú. Fujimori recibe 7 años y medio más de cárcel por un pago ilegal de 15 millones de dólares al ex asesor Vladimiro Montesinos. Francisco Pérez de la CNR tiene la información. Adelante, Francisco. Condenando a Alberto Fujimori Fujimori, cuyas generales de ley aparecen descritas en la parte introductoria de la presente sentencia, como autor de la comisión de los delitos contra la administración pública, peculado doloso por apropiación, y contra la fe pública, falsedad ideológica en agravio del Estado. En tal virtud, le impusieron 7 años y 6 meses de pena privativa de libertad. Que ¿qué tal, amigos, amigas de Aler Contacto Sur? De esta manera, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia en el Perú condenó al ex dictador Alberto Fujimori a 7 años y medio de cárcel por la ilegal entrega de 15 millones de dólares a favor de su ex asesor Vladimiro Montesinos, además de el pago de una reparación civil de 3 millones de soles por el delito de peculado. A propósito del tema, el fiscal Avelino Guillén, quien sustentó la acusación contra Fujimori, resaltó el carácter jurídico y no político de este fallo. La sentencia muy claramente señala y resalta el origen desconocido, el origen ilícito de la suma de 15 millones de dólares que el señor Fujimori entregó el 2 de noviembre del año 2000. Esta es una sentencia lo suficientemente motivada, razonada y en base a la aceptación que formuló el señor Fujimori. Sin embargo, para César Nakazaki, abogado del condenado ex dictador, la sentencia apunta a borrar a Fujimori de la escena política, y la mejor forma de hacerlo es manteniendo al ex dictador en la cárcel. Lo que pretende el Poder Judicial es que si Fujimori pueda, se muere en la cárcel. Porque en la idea de alguna persona que está tras unos pensamientos políticos, cree que va a detener la marcha del fujimorismo eliminando a Fujimori. Esta es la tercera condena que pesa sobre Fujimori desde su extradición de Chile en el año 2007. Las primeras fueron por el allanamiento ilegal de la vivienda de Vladimiro Montesinos por el delito de falsedad ideológica, y la segunda por el caso de la Canduta y Barrios Altos en el primer caso de sentencia a un presidente por casos de derechos humanos. La información desde Perú para Aler Contacto Sur. Muchas gracias, Francisco, por esa información, y ahora nos vamos a Honduras. El gobierno de facto dijo que dejará el poder en enero próximo, después de las elecciones de noviembre. Para Roberto Micheletti, las elecciones siguen siendo la opción para salir de la crisis, aunque la pregunta es, ¿quién avalará unas elecciones en medio de un gobierno ilegítimo? José Peraza, desde Radio Progreso, nos tiene más información. Te escuchamos, José. Gracias, compañero. Muy buenos días. Bueno, así es. Esto fue lo último que declaró el presidente de facto, Roberto Micheletti, que una vez más ratificó que no es negociable por ningún motivo el regreso de José Manuel Zelaya Rosales a nuestro país. Eso lo manifestó ayer. Mientras tanto, le cuento que las clases han vuelto a la normalidad, por lo menos lunes, martes, miércoles, así lo han dicho los maestros. Las clases se van a desarrollar de manera normal en los centros educativos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los maestros participan en las actividades de resistencia convocado por el Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado en nuestro país. También la situación en la comunidad Guadalupe de Carney, en el departamento de Colombia, en el norte de Honduras, sigue en las mismas condiciones, sigue el acoso por parte de la policía y miembros militares en el sector. La población sigue atemorizada y no pueden salir de su comunidad, se sienten presos en su propia comunidad porque no pueden salir debido a que corren el riesgo de ser capturados por miembros del ejército y miembros de la Policía Nacional Preventiva. Para este día hay actividades de protesta en la capital de la República, también en horas de la tarde en la ciudad de San Pedro Sula se ha convocado a la población a concentrarse en el Parque Central para continuar con las actividades de resistencia contra el golpe de Estado en el país. Mientras tanto, todo el mundo está esperando a ver qué sucede. Todavía no sucede nada, nada con relación a las 72 horas dada por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, 72 horas más que dejó abierta la ventana del diálogo, pero hasta ahora no ha sucedido nada, nada en relación a ese tiempo que ha dado el presidente Oscar Arias, nombrado como mediador en el conflicto de Honduras, conflicto interno que se mantiene desde el 28 de junio tras el golpe de Estado. Eso es lo que le podemos informar desde aquí, desde el país. Estamos pendientes de lo que pueda acontecer en las próximas horas con relación a esta crisis política. Muchas gracias por la información, José. En efecto, las y los profesores en Honduras retoman las clases, pero no por mandato del gobierno golpista, sino por considerarlo un deber cívico. Ellos y ellas asisten a las clases para explicar a sus alumnos qué es lo que está pasando en Honduras. Y también los invitarán a las jornadas de resistencia contra el golpe de Estado. Porque ¿cuál es la alternativa al diálogo? Tiene la palabra la embajadora del Perú, embajadora María Sala. El Perú reitera una vez más su firme compromiso con los principios democráticos y la plena vigencia del Estado de Derecho en el hemisferio. La alternativa al diálogo. Tiene la palabra el embajador Virgilio Alcántara, República Dominicana. Mi delegación, apegada a principios señeros de la política internacional, aprueba una solución pacífica y negociada a esta crisis. Lamentamos profundamente la actitud que ha tenido la delegación del gobierno de facto. ¿Cuál es la alternativa al diálogo? Tiene la palabra el embajador de Venezuela. Hay represión, han habido algunos asesinatos selectivos, aparte de los asesinatos ocurridos entre los manifestantes en protestas. Posiblemente, si el día de mañana, como buena parte del pueblo hondureño, y ustedes lo saben, tiene armas, ¿qué pasa si se dispara una de esas armas contra un soldado o un soldado dispara? Supresión absoluta de la libertad de expresión, acoso de periodistas, expulsión de periodistas, cierre de medios de comunicación no adictos al golpe. La alternativa al diálogo. Puede haber una guerra civil y un derramamiento de sangre que el pueblo hondureño no se merece. Posiblemente, si el día de mañana, como buena parte del pueblo hondureño, y ustedes lo saben, tiene armas, ¿qué pasa si se dispara una de esas armas contra un soldado o un soldado dispara? Por lo tanto, mi conciencia me dice que no puedo renunciar a seguir trabajando por lo menos 3 días más. Y eso es lo que me propongo hacer. La alternativa al diálogo. Pasa el tiempo. 3 días más Es lo que solicitó el presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias. 3 días que concluyen mañana. Los embajadores que participan en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, ayer reflexionaron sobre la situación de la crisis política en Honduras. Hay que tomar medidas más inmediatas y que la delegación de Roberto Micheletti deje la intransigencia. Hay que restituir el orden constitucional. Sala de prensa en contacto. Más información con Verónica Calvo Piña. Verónica, te escuchamos. Gracias, Carlos. Ayer inició la quinta ronda de negociaciones para un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los países de Colombia y Perú. Esta vez, la ronda de negociaciones con la Unión Europea no fue con Ecuador, puesto que el país andino se negó a continuar con las negociaciones si la Europa no considera los impuestos que ha puesto sobre el banano ecuatoriano. Esta ronda se hace tras las realizadas en Bogotá, Lima y Bruselas y de nuevo en Bogotá, está señalada como la última y en que debían cerrarse ya los acuerdos finales, según lo estipuló Europa. Sin embargo, las delegaciones de uno y otro lado ya anunciaron la pasada semana que serán necesarias negociaciones suplementarias para cerrar el acuerdo definitivo. En tanto, el Ministerio Peruano de Comercio Exterior señaló que hasta el momento no se han cerrado ninguna de las 13 mesas de trabajo abierta, siendo la de accesos al mercado uno de los principales escollos o problemas para cerrar definitivamente este acuerdo. Recordemos que tampoco Bolivia negocia conjuntamente con la Unión Europea y ahora prácticamente las negociaciones con Europa se han convertido en negociaciones bilaterales de país a país entre Europa, Colombia y Perú. Con esta información retornamos hasta Mesa Central. Soy hombre. He nacido. Tengo piel y esperanza. Yo exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. No soy Dios. Soy un hombre, como decir un alga, pero exijo calor en mis raíces, almuerzo en mis entrañas. No pido eternidades llenas de estrellas blancas, pido ternura, cena, silencio, pan y casa. Soy hombre, es decir, animal con palabras, y exijo por lo tanto que me dejen usarlas. Hombre, poema de Jorge de Bravo. El derecho a la palabra, el derecho a la comunicación, es un derecho humano. Un mensaje de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Usted está escuchando Contacto Sur. Y seguimos con las informaciones. Nos vamos hasta Paraguay. Sara Fischer, de Radio Paipucú, ya está con nosotros. Escuchamos, Sara. En dos tenencias de tierra de las comunidades indígenas para crear un ambiente estable para el desarrollo y la conservación de sus identidades culturales. El proyecto debía ejecutarse durante 1 año y medio, pero fue prolongado por otro 1 año y medio más. Está prevista su culminación para el final del año 2010. En el departamento de Boquerón del Chaco, lugar de mayor concentración de la población indígena, se trabaja por la titulación de 18 comunidades. Varias de las tierras de estas poblaciones indígenas se encuentran con superposición de títulos, es decir, 2 o más personas poseen títulos de propiedad sobre una misma tierra. Los otros propietarios son generalmente ganaderos. Algunos de estos casos se encuentran judicializados y otros caminan a judicializarse. Los trabajos continúan y el coordinador del proyecto para el departamento de Boquerón, señor Francisco Piñata, cree que se logrará el objetivo. Hemos encontrado varias superposiciones, entonces al proceder al cierre de la mensura, bueno, se presentarán los propietarios con los títulos, con todos los derechos que ellos tienen y bueno, irá a la parte judicial. Seguimos luchando, es una realidad nuestra y bueno, tenemos que tratar de vencer y asegurar esa tierra para las comunidades. El proyecto Regularización de Tierras Indígenas en Paraguay cuenta con 1.79 millones de dólares, suma donada por el Banco Mundial. Una de las instituciones ejecutoras del proyecto, el Instituto Nacional del Indígena, se encuentra desde hace varios meses sin presidente, lo que dificulta aún más la normal ejecución del proyecto. Desde Radio Paipucú, de la Red Nacional de Emisoras del Paraguay, informó Sara Fischer. Muchas gracias, Sara, por esa información, y hay que fortalecer la institucionalidad de las comunidades indígenas. La necesidad también de que el gobierno de Fernando Lugo atienda con más rapidez las demandas de los pueblos indígenas en Paraguay. Así concluimos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.